Y continuamos con las informaciones. Tomaremos contacto con la periodista Daniela Ruiz, quien se encuentra en la octava región. Buenos días, Daniela. Así es, Carola. Nos encontramos en el kilómetro 45 de la ruta Q45 que une Los Ángeles con Antuco, donde hace pocos minutos se produjo un accidente carretero que dejó lamentablemente una víctima fatal. La mujer, identificada como Patricia Palmas, de 28 años, murió cuando su automóvil volcó cuando trataba de esquivar un perro. Pero el cruzamiento del perro no fue solamente la razón por la que se produjo este accidente, sino que el chofer, que fue identificado también como Juan Pablo Espinosa y que no tuvo lesiones, se encontraba bajo los efectos del alcohol y por lo mismo fue formalizado con cargos por parte de la Fiscalía. Es lo que podemos informar hasta ahora. Nos despedimos desde la octava región. Muchas gracias, Daniela.